domingo pasado se enfrentó el equipo de hockey Lácar contra San Francisco de Junín de los Andes, dejando al club Lácar como ganador, con un resultado de 2-1. Una fecha poco importante para el equipo femenino del club Lácar, ya que el día 15 de septiembre viajarán a competir en el argentino de selecciones en Bahía Blanca, enfrentándose a equipos de mayor riesgo, como Pehuenes, Muni 3, Buri Club y San Esteban de la Liga de los Lagos, en las que participan Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Dinahuapi, las regiones más importantes de Argentina en el hockey sobre pista.